¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cómo? A pensar antes de actuar. Uh-huh. Que si la provisión no viene por donde yo espero que venga, la provisión vendrá de otra parte, pero siempre de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sigamos entonces con Esther capítulo 10. Hemos dicho que hay dos tipos de personas: los que dependen de Dios y los que dependen de sí mismos o de otros. En síntesis, los que dependen de Dios y los que dependen del hombre. Hay solo dos tipos de personas. Y es tan importante aprender a esperar en Dios, a depender de Dios. Sin duda, Esther era una mujer dependiente, totalmente dependiente de Dios, que supo esperar el tiempo oportuno para actuar. No fue una mujer que se precipitó, no fue una mujer que actuó de acuerdo a su propia sabiduría, a su propia fuerza, a su propia influencia sobre el rey. Fue una mujer que dependió totalmente de Dios, y eso la hizo ser una mujer sabia, oportuna, una mujer que actuó con sabiduría. Ahora, ¿por qué es tan importante aprender a depender totalmente de Dios? Porque vamos a pasar momentos de prueba, momentos de tribulación, momentos de dificultades, que solo nuestra dependencia de Él puede sacarnos adelante. Solamente estando agarrados firmemente de Dios podemos salir adelante en esos momentos de gran dificultad. Es importante que sepas que aunque Él esté en silencio, Él está ahí y está actuando a tu favor. Y esto es importante que no lo olvidemos nunca. Aunque Dios esté aparentemente en silencio, aunque Dios esté aparentemente callado o ausente, es importante que sepamos, que entendamos que Dios nunca se ha ido de nuestro lado, que Él sigue ahí con nosotros y que sigue actuando en nuestro favor. Dios es digno de confianza. Y Dios no es una persona que nos va a quedar mal. Dios no es una persona en quien podemos perder la confianza. Podemos descansar plenamente y estar 100% seguros de que dependiendo de Dios vamos a salir adelante. Dios es digno de confianza. Y a mí me encanta esa afirmación, porque Dios es digno de confianza. Me llegó uno de esos correos con un devocional y me gustó, y se los quiero leer porque precisamente habla de lo que hemos estado hablando al respecto. Se llama Suelta los mandos. En el artículo de una revista, Susan Smart describe su tercer y casi último vuelo realizado sola. Estaba practicando una maniobra a 5.000 pies de altura cuando perdió el control del avión Cessna 150 que pilotaba y empezó a dar vueltas incontrolablemente hacia el vacío. ¿Hay alguien aquí que sea piloto o que haya volado algo? ¿Que no sea piscucha? ¿No? Va. Después de varios segundos de pánico, recordó las palabras de su instructor: si alguna vez empiezas a dar vueltas en un Cessna 150, suelta los mandos. Está hecho para volar solo. Probablemente eso no es así con otros aviones, pero en este modelo de avión específicamente, el diseño está hecho especialmente para que no barrene, para que no entre en barrene, sino que pueda estabilizarse el solo. Pero imagínense qué fe se necesita si un avión se te está yendo en picada, qué fe se necesita para simplemente soltarlo y dejar que el avión se enderece. Susan se gritó a sí misma varias veces, ¡suéltalo, suéltalo! Finalmente quitó las manos de los mandos y se tapó la cara. Después de desviarse y bajar en declive un rato, el avión volvió a su vuelo normal. Ella descendió más de un kilómetro, pero sobrevivió porque tuvo fe para soltar el avión. Su experiencia ilustra vívidamente lo que significa confiar en Dios en tiempo de crisis. Sé que es difícil hacerlo cuando parece que todo en nuestra vida está dando vueltas sin control. Nuestros sentimientos nos piden a gritos que sucumbamos al pánico, que dudemos de las promesas de Dios, que ignoremos sus intervenciones, que tratemos de resolver los problemas sin Él. Pero esas respuestas son inútiles. En el Salmo 31, David clamó al Señor en su tiempo de angustia. Él sabía que su única esperanza estaba en poner su situación en las manos de Dios y confiar en Él. La pregunta es, ¿está dando su vida vueltas sin control? Suelte los mandos. Deje que solo Dios tome las riendas. El Salmo 55:22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y con esto en mente, continuamos con nuestro estudio. Esther capítulo 8, versículo 1. Es el décimo estudio, hermano, pero llevamos el capítulo 8. ¿Está bien? Esther capítulo 8, versículo 1. La historia, si ustedes recuerdan, en Esther capítulo 1, comenzó con el poderoso rey Asuero. Y ahora, de nuevo, la historia llega hasta el poderoso rey. Se decidía el futuro de todo un pueblo. A propósito, ¿sabe usted por qué Satanás ha tratado a través de la historia de terminar con el pueblo judío tantas veces? ¿Ah? ¿Recuerda cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años? ¿Sí? El propósito de Satanás al eliminar al pueblo judío no es solo eliminar al pueblo judío, es eliminar la posibilidad del Mesías. Es eliminar la posibilidad del Mesías. Pero se le coló. Nació y nació el Salvador del mundo, el Mesías. Y aún cosa más, Satanás conoce la Biblia, pero siempre como que tiene la esperanza de detener las cosas. La segunda venida de Jesús, el Mesías ya no va a venir como un siervo sufriente. Va a venir en las nubes como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ok. Versículo 2, versículo 1. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ello. Se habían tirado todas las cartas sobre la mesa. Estaba puesta toda la situación. Pero, si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, ya el rey estaba molesto con Amán y lo había mandado a matar. Ya Amán estaba muerto y todas las propiedades de Amán se le entregó a Mardoqueo y a Esther. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Al hablar de la casa, no solo está hablando de la casa donde vivía, está hablando de todas sus propiedades y de todas sus cosas. Enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Probablemente para el rey, unos capítulos antes, Mardoqueo hubiera sido alguien insignificante, que no tenía ningún mérito. Pero ahora el rey reconocía a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque lo había exaltado, porque Mardoqueo le había salvado la vida. Versículo 2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. No hay corazón tan duro que Dios no pueda penetrarlo. No hay voluntad tan obstinada que Él no pueda dominarla. No hay muro tan fuerte que Él no pueda destruirlo. Es interesante, porque el gran rey no iba a dar su brazo a torcer y a decir, me equivoqué. Sin embargo, recogió el anillo, que era símbolo de su autoridad, símbolo de su poder, se quitó el anillo y se lo entregó a Amán. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Todos los muros caen algún día. No importa lo alto que sea, no importa lo fuertes que sean, no importa lo impenetrables que parezcan, todos los muros caen. Los arqueólogos siguen desenterrando muros indestructibles. Muros que en su momento fueron indestructibles en su época y que tarde o temprano cayeron. Y que a no ser por la historia, los que conocen historia, muchos de esos muros permanecerían en el olvido. Y es interesante porque con cierta frecuencia vemos en el periódico que unos arqueólogos encontraron la ciudad perdida y estaban desenterrando el muro. Imagínense ustedes la fortaleza que habrá significado para ese pueblo ese muro. Y hoy está metros y metros y metros bajo tierra. Todo en esta vida termina. Y han caído los muros de Babilonia, con sus jardines colgantes que fueron parte de las siete maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, no queda nada de eso. Los muros persas cayeron, los muros griegos cayeron, los muros egipcios cayeron, los muros romanos. Todos los muros de la edad antigua cayeron, pero también los muros de la edad moderna. El muro de Berlín, quizás el símbolo más grande de los muros que han caído en la historia moderna. Ahora, la pregunta es, ¿qué representan esos muros? Esos muros representan actitudes, carácter, pecados, pruebas, muchas cosas en las cuales nos encerramos o nos encierran. Y esto es muy importante, porque los muros no solo los construimos, sino a veces nos metemos en los muros que alguien ha construido. A veces nos encierran, a pesar de que nuestra voluntad no es estar ahí. Pero un muro puede ser muchas cosas. Un muro puede ser la rebeldía de un hijo, el ataque de un jefe, un enemigo que te quiere destruir, un cónyuge que no cambia, un problema que no tiene solución. Así es que si tú tienes un problema que no tiene solución, quiero decirte que tu problema, igual que los muros de la historia, puede caer y puede ser derribado por el Señor Jesucristo. Tu problema sí tiene solución. La pregunta es, ¿para qué el hombre construye muros? ¿Por qué tantos muros? ¿Recuerdan ustedes en tiempo de la guerra? Antes uno iba por diferentes zonas de San Salvador y usted podía ver las casas, y casas enormes, grandísimas, lindas, con sus jardines externos, y usted podía verlas sin ningún problema. A partir de la guerra todo el mundo comenzó a construir muros, muros y muros y muros. Yo recuerdo que aún en la oficina, en el negocio donde yo trabajaba en superrepuestos, nosotros cerramos las vitrinas y construyeron, en lugar de la vidriera, un muro reforzado de ladrillo. Aún las vitrinas se cerraron y se construyeron muros. ¿Para qué? Pues para protegerse. Inicialmente los muros se construyen para protegernos. El problema es que los muros no solamente nos protegen, pero también nos aíslan. ¿Se ha dado cuenta usted cómo los muros ciertamente nos protegen, pero nos aíslan? Así es que si usted está dentro de un muro, usted tiene su mundo, lo que está dentro, pero se pierde todo lo que está afuera. Si usted tiene un muro de un carácter terrible, duro, agrio, usted ciertamente se va a proteger de que la gente le haga daño, pero también va a evitar que la gente lo ame. Cada muro nos protege, pero cada muro nos aísla. Y esos muros o esas fortalezas las levanta el hombre mismo para protegerse. Pero esos muros que levanta para protegerse son los mismos que le aíslan de las personas que ama, de las personas con las que convive. Entre más muros pongamos, entre más muros construyamos, más aislados estaremos. Y repito, los muros pueden ser carácter, pecado, actitudes, pueden ser tantas cosas. Es cierto que nadie entra, pero usted se pierde todo lo que está afuera. Y por eso es tan importante que Dios derribe nuestras fortalezas. Dice la Biblia, derribando toda fortaleza. Toda fortaleza. Y cuando estudiamos sanidad interior, una de las cosas que yo hago énfasis es que siempre las heridas que nos causan las personas nos hacen crear fortalezas. Cada vez que alguien nos hiere, nosotros creamos una fortaleza para protegernos. Y cuando usted ha creado esa fortaleza, ciertamente se protege, pero al mismo tiempo usted rechaza a la gente. Y muchos de nosotros tenemos fortalezas que hemos creado a través de la vida. Tal vez tuviste una mala relación con tus padres, tal vez hubo mucho abuso físico, tal vez hubo mucho abuso emocional, tal vez hubo desatención, tal vez hubo hasta abandono. Y eso te hizo crear un carácter rígido, o un carácter endeble, o un carácter agresivo, un carácter violento. Y cada una de esas cosas que has creado, tú las has creado con el propósito de protegerte. Pero en realidad lo que hacen es evitar que tengas buena relación con las personas que te rodean. Y es imposible tener una buena relación. Tu esposa te dice, habla, decí algo. Ah, no quiero hablar. Te hiciste una tumba, cerrado completamente, no hablas con nadie. Los hombres, más que las mujeres, tendemos a encuevarnos. Nos metemos en una cueva, nos metemos en la televisión, nos metemos en la música, nos metemos en la computadora, nos metemos en el partido, nos metemos en la bicicleta, nos metemos en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no queremos salir de nuestro muro. Y qué importante es que aprendamos a botar los muros, a botar los muros que cada vez más y más y más hacen que nuestras relaciones interpersonales no funcionen. Versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Fíjese qué interesante. Amán podía estar muerto, pero el edicto estaba vivo. Amán podría haber muerto, pero el edicto estaba vivo. Y según la ley de Media y de Persia, los edictos del rey eran irrevocables. Aquí ni las lágrimas como el último recurso de una mujer podían hacer nada. ¿No es cierto que las mujeres cuando ya saben que todo está perdido, se echan una lloradita y le cambian a uno todas las decisiones? Y esto no solo se ve en este libro. Usted lo ve en el libro de Daniel. ¿Recuerda que a Daniel lo iban a echar al foso de los leones? Y a los tres hombres que iban a echar al horno de fuego. Y Daniel dijo, sepas, oh rey, que si el Señor puede salvarnos, pero si no nos salvan de todos modos, no adoraremos la estatua. Y el rey no quería tirarlos. El rey no quería meter a Daniel al foso de los leones. Sin embargo, ahí mismo dice en ese pasaje, la ley de Media y de Persia dice que aún los edictos del rey ni él mismo los puede revocar. Constitución era firme. Él podía inventar los artículos que quisiera, pero una vez que se los inventaba, no podía derogarlos. ¡Qué tremendo! ¿Eh? Versículos 4 y 5. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y se le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. No había mala intención del rey, había disposición más bien. Él no tenía la mala actitud de decir, ah, no, ya, que se mueran y que se mueran. No. ¿Sabe usted que a veces Dios le gusta complicar un poco las cosas para que la gloria sea solo de Él? Es que, ¿sabe qué pasa? Que los hombres tenemos la tendencia a vanagloriarnos cuando nosotros hemos hecho las cosas. Si a nosotros nos resulta, ah, no, si es que yo soy lo máximo, mira, me eché un golazo, aunque haya sido pura carambola, ¿verdad? Mira, me salió, pero es que hice un negocio, mira, puchi, ya soy lo máximo, vieras qué bárbaro, es que me salió, pero bien, toda la jugada que hice me salió, pero súper bien. Pero a veces Dios, cuando se trata de las cosas espirituales, a Él como que le gusta complicar las cosas, para que la gloria sea exclusivamente de Él. Es que si son fáciles, todos dicen, yo lo hice. Nos costó, pero lo hicimos, ¿verdad? Nos salió bien. Pero cuando el médico dice, ahora solo Dios. Cuando el problema es tan grande, que usted dice, aquí solo Dios me puede sacar de esto. ¿Se ha enfrentado usted a esa situación? Hace ya casi 2 años que operaron a mi suegra de cáncer. Y después de la operación, el doctor, uno de los que había operado, según entiendo, dijo, mire, lo más que yo le doy son 2 meses, 2 meses de vida. Y como que los médicos siempre dicen eso, yo no sé si, probablemente algunos lo crean, pero lo dicen como, mire, yo no puedo hacer nada, yo aquí no puedo hacer nada. Me imagino que algunos conscientemente dirán, mire, aquí solo Dios. Pero esa es la frase que usan la mayoría. Mire, aquí solo Dios. Eso fue hace 2 años y ahí está la señora bastante bien, gracias a Dios. Pero fíjense qué tremendo. Cuando ya el hombre dice, aquí no puedo más, aquí solo Dios. Pero cuando usted de verdad reconoce, aquí solo Dios puede ayudarme, ahí es donde Él interviene. ¿Por qué? Porque mientras tanto nosotros estamos luchando, y seguimos luchando, y seguimos luchando, y nos sucede lo que pasa con este avión Cessna, que ahí estamos tratando de moverlo, si no, no hace falta moverlo, lo que hace falta es soltarlo, y rendirnos ante el Señor. Cuando el problema es tan grande que usted dice, aquí solo Dios, si no es Dios el que nos saca, aquí estamos perdidos. Versículos 7 y 8. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuando extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, fíjese, como bien os pareciere. En otras palabras, miren, hagan lo que sea necesario. Hagan lo que les dé la gana para impedir que los maten. Yo no puedo derogar el edicto, pero ustedes hagan lo que quieran con tal de nulificar esa orden. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Escriban otro edicto que neutralice el anterior. Escriban otro. No lo puedo revocar, pero contrarréstenlo. Y efectivamente eso hicieron. Versículos 9 al 13 vamos a leer. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Que el rey daba facultad. Fíjense bien lo que escribió. El rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Fíjense qué tremendo. El primer edicto decía, mátenlos. El segundo edicto dice, ahora todos los judíos tienen la potestad de enfrentar, de unirse, de enfrentar a todos aquellos que quieran hacerles daño. Ellos no iban a ir a buscar a los que querían, a sus enemigos y matarlos, pero todos aquellos que vinieran a atacarlos, podrían los judíos defenderse, matarlos y aún quedarse con sus propiedades. ¿Cómo se dio vuelta la tortilla, verdad? ¿Cómo se dio vuelta las cosas? Yo leía un comentarista que decía que Asuero fue conmovido por las lágrimas de Esther. Realmente, yo creo que no. Yo creo que Asuero fue movido por la mano de Dios. Porque el corazón del rey, dice la Biblia, está en la mano de Jehová. Y a todo lo que él quiere, lo inclina. Los judíos estaban autorizados no solo a defenderse, sino aún más a matar a sus enemigos y a quedarse con sus propiedades. Esto fue en el mes tercero. Ahora, hagamos cuenta, si ustedes recuerdan, el edicto había sido dado en el mes primero. Se dio el edicto. Para que esto sucediera en el mes duodécimo, ¿verdad? Y este segundo edicto se dio en el mes tercero. En otras palabras, les quedaba 9 meses para prepararse y para armarse. Así es que comenzaron a comprar hondillas, machetes, todo lo que encontraron. Versículo 14. Regresemos al 14. Va usted muy puyado ahora, ¿qué le pasa, joven? Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. El decreto fue enviado en el mes de Sivan, que es el mes tercero. Así es que los judíos tenían alrededor de 9 meses para prepararse. Ahora hay algo interesante. Este derecho se los había dado nada menos que el hombre que había autorizado su destrucción. La vez pasada lo mencionábamos. Para los hombres se llama ironía. Para Dios se llama soberanía. Y para mí la definición que mejor se ajusta a la palabra soberanía es que Dios hace lo que le da la gana. Para mí esa es una definición perfecta. Para mi marco mental es una definición perfecta. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiera. Y no importa que todo el mundo esté en contra, no importa que todo el mundo esté inconforme, si Dios va a hacer algo, Él lo hace. Por eso es que la democracia, en medio de que es un sistema que se ha dicho que es el mejor sistema que el hombre pueda llegar a tener, la democracia, con todo y eso, la democracia es tan anti principios de Dios, porque el principio de Dios no era que el pueblo gobernara. El principio de Dios era que Él gobernara. Nosotros deberíamos de funcionar bajo una teocracia, pero no una teocracia en manos de hombres, sino en las manos directas de Dios. Porque los países dizque teocráticos, como los países islámicos, que son tan radicales, lo que hacen es, en nombre de Dios, me voy a poner una bomba y me voy a matar a todos los que no creen en Dios. O sea, esa es una aberración de lo que significaría un gobierno de Dios. Es totalmente una aberración. Pero la idea de Dios es que Él quería gobernar. Él quería gobernar directamente para el pueblo. Y el pueblo no aceptó el gobierno de Dios y por eso pidió reyes. Y ahora nosotros pedimos presidentes. Pero el principio es el mismo. Ahora, las cosas han cambiado un poco. Porque ya Dios no puede, no está en su plan aparecerse directamente y decir, bueno, de ahora en adelante yo voy a comenzar a gobernar la tierra. No se puede. Pero ¿sabe qué sí ha hecho? Dios se ha manifestado al hombre y le ha dicho, yo quiero gobernar tu vida. Y cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir si acepta el gobierno de Dios o rechaza el gobierno de Dios en su propia vida. Ya no tiene que ver con las multitudes. No tiene que ver ni siquiera con tu esposa o tu esposo. No tiene que ver con que si tus padres son o no son cristianos. Tiene que ver contigo como persona. Contigo individualmente. O aceptas o rechazas el gobierno de Dios en tu vida. Y de eso se trata. De eso se trata la vida cristiana, de aceptar o rechazar el gobierno de Dios. Su peor enemigo puede ser su mejor amigo. Su matrimonio no está perdido. Su hijo tiene remedio. Quizás si tu hijo está pasando por todas esas cosas es porque tiene un llamado y por eso el proceso es tan duro, ¿sabes? Su crisis puede resolverse en un abrir y cerrar de ojos. Y eso no depende de ti, depende de la soberanía de Dios. Y por eso es tan importante, o sea, al hablar de Esther, que es una mujer que tiene, yo no sé cuántos miles de años que existió, nosotros podemos tener la errónea idea de que esto no es para nosotros, que esto es algo que... ¿Y de qué me sirve a mí saber que Esther? No, amados, los principios de la Biblia son eternos y los mismos principios sirven y funcionan para nosotros hoy. Y lo que estamos estudiando a través de la vida de Esther es que la dependencia nuestra de Dios nos asegura la victoria. El gobierno de Dios sobre nuestra vida es lo que hace que nuestra vida funcione. Y solo cuando Él gobierna efectiva realmente nuestra vida, es cuando todos esos problemas se resuelven. Hoy que está tan de moda la crisis financiera, ¿cuándo se va a resolver mi crisis personal? Cuando le des el mando al Señor. En ese momento, cuando te rindas, cuando por fin decidas entregarle ese pecado, ese problema, esa crisis, ese hijo, esa esposa, ese esposo, lo que sea, ese jefe que no lo soportás, eso Dios lo puede cambiar de la noche a la mañana y tiene que ver con su soberanía. ¿Saben cuál es la actitud que Él quiere? La misma de Daniel. Sepas, oh rey, que Dios nos puede salvar del horno o de los leones, pero si no lo hace, nosotros no adoraremos la estatua. Versículos 15 al 17. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Imagínense ustedes, ¿se acuerdan cómo estaba sentado Mardoqueo a la entrada del palacio? Harapiento y con cilicio y ceniza, o sea, todo chuco, lleno de ceniza. Ese era el traje de Mardoqueo. Ahora miren Mardoqueo. Salió Mardoqueo de delante del rey con un vestido real de azul y blanco, era del Salvador, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. ¿Cómo Dios puede cambiar nuestro lamento en danza, nuestra pobreza en riqueza, nuestra imagen tirada, echada a la perdición, a una imagen de realeza? ¿Sabes una cosa? Tú eres un príncipe de Jehová, y Él quiere que te vistas como un príncipe de su pueblo. No insistas en vestirte como uno más del montón. Dios quiere que tú seas su representante. Él quiere vestirte y cambiar tu lamento en gozo. Él quiere cambiar en danza tu tristeza. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, simplemente por rendirte al Señor. Versículo 17, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Fíjense qué interesante, hasta los pueblos que no eran judíos decían que nosotros somos judíos. No vaya a ser que no quieran dar jabón aquí nomás. El muro había caído. No era tan alto ni tan fuerte, después de todo. Todos los días caen muros. Caen muros de depresión, de tristeza, de desesperanza, de dolor. Por supuesto, yo no puedo decirles cuándo va a caer su muro personal. Menos si se refiere a un muro de una voluntad rebelde. Pero Dios se encarga de derribar muros. Y usted tiene que estar confiado en eso. Dios se encarga de derribar muros. No importa el tamaño, no importa la profundidad, no importa lo bien resguardado que estén o lo fuerte que sean. Dios está listo a derribarlos cuando te rindas. Leí esta frase bien interesante de un comentarista que habla de Esther. Cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma a una persona imposible y lo quebranta. Tremendo, ¿eh? Ahí es donde yo agarré un poco de ánimo. Yo dije, bueno, entonces todavía tengo chance, dije yo, ¿eh? Todavía tengo un poco de esperanza. Cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma a una persona imposible y lo quebranta. Tal vez algunos podemos tener esperanza ahora. Otro hombre dijo, dudo que Dios pueda bendecir mucho a alguien antes de quebrantarlo profundamente. Y yo les he hablado en esta serie de enseñanzas, les he hablado del dolor y del quebrantamiento. Y quiero decirte que nada bueno va a pasar en tu vida antes de que haya quebrantamiento. Es que según parece, Dios tiene que pulirnos, formarnos de acuerdo a su corazón para poder entregarnos el poder y el reino y las riquezas y la gloria de Él. Él no le entrega sus tesoros, no se los entrega a cualquiera. Primero tiene que vestirnos como Mardoqueo. Primero tiene que cambiarnos por dentro y por fuera. Ni nosotros, ni nadie es rival para Dios. Si usted se enfrenta a Él, terminará quebrantado, humillado, de rodillas. Pero si usted es quebrantado por Dios, va a terminar feliz, realizado, satisfecho. Porque Él quiere su corazón para poder bendecirlo sin límite. Cuando Dios sepa que tiene tu corazón 100%, la bendición de Dios va a ser 100%. Pero primero, Él necesita todo tu corazón. No un pedacito de tu corazón, no una gran parte de tu corazón, sino todo tu corazón. ¿No sería mejor rendirnos voluntariamente? El problema que muchos tenemos es que cuando estamos pasando por crisis, nos sentimos solos y queremos llenar nuestra soledad con cosas, personas, etcétera. Siempre hablando de sanidad interior, esto es algo que sucede muy a menudo. El gran problema del hombre uno de los grandes problemas del hombre es la idolatría. Y nosotros llegamos a idolatrar las cosas o las personas a las cuales acudimos cuando nos sentimos mal. Por ejemplo, alguno se siente triste, se siente mal, y quizás su escape es echarse unos tragos. Y entonces se echa los tragos, y de repente el trago llega a ser un ídolo. El trago llega a ser un ídolo. Y Dios quiere llenarnos Él. Pero cuando nosotros buscamos el trago en lugar de a Dios, ¿qué es el trago para nosotros? Un ídolo. Ahora, lo mismo sucede con una persona. A veces nosotros idolatramos a una persona. Entonces, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos defraudados, cuando nos sentimos que no podemos más, buscamos a una persona que nos llene, que nos dé significado. ¿Y saben una cosa? Ninguna persona puede llenarnos o darnos significado y propósito. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, esa persona se convierte en un ídolo. Y nosotros llenamos nuestra vida en base a esa persona. Cuando estamos solos, cuando estamos tristes, buscamos a esa persona. Lo único que necesitamos es entregarnos a Él, y Él va a llenar todas nuestras necesidades. Él es suficiente. Jesús es suficiente. La historia de Esther es muy antigua, pero sigue siendo tan actual como entonces, porque Dios siempre llega a tiempo, justo cuando más lo necesitamos. Él interviene milagrosamente para mostrarnos su poder y, sobre todo, su amor. Dios siempre llega a tiempo. Cuando la gente vea lo que Dios ha hecho en nosotros, en vez de escuchar lo que puede hacer, ellos van a venir para querer ser como tú. Por eso la gente ahí, al final, dice que los pueblos de la tierra se hacían judíos. ¿Para qué? Para que no los mataran. Pero ¿saben qué? La gente va a querer ser como nosotros, no por lo que decimos, sino cuando ven que Dios es efectivo en nuestra vida. Pero si este fulano me está diciendo que Dios es una gran cosa, que Dios es aquí, que Dios es allá, y yo veo que este fulano no vale la pena, ¿de quién dudo? De su Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo veo a alguien y veo que Dios es efectivo en la vida de esa persona? Que Dios lo ha transformado, que Dios le ha dado un carácter, que Dios le ha dado la posibilidad de defenderse, de hacer las cosas, de ser un hombre exitoso. Y exitoso o próspero no necesariamente tiene que ver solo con dinero. Por supuesto, puede incluir bendiciones materiales, pero estamos hablando de prosperidad en un sentido integral. Y cuando yo veo a una persona así, yo digo, wow, el Dios de este sí funciona. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. No que hablemos tanto como que vivamos tanto, que mostremos con nuestra vida lo que Dios ha hecho en nosotros. Esther, al final del día, después de haber arriesgado su vida, después de actuar valientemente ante el rey, pero quebrantarse cuando lo fue necesario, pudo irse a su cama tranquilamente y escuchar las risas y la alegría del pueblo, porque el pueblo seguía en fiesta. Pudo darle gracias a Dios por haber derribado los muros que nadie más podría haber derribado. Y abrir las puertas que nadie más podía haber abierto. Y preservar las vidas que nadie más pudo preservar. Y qué rico fue para Esther esa noche dormir tranquila, sabiendo que se puede confiar en Dios. La pregunta es si tú puedes confiar totalmente en Dios. Señor, te queremos agradecer esta noche por tu presencia aquí y por el desafío que haces a nuestra vida.